Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un viernes 20 de diciembre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales no os podéis... Nos podéis hacer a través de nuestro teléfono 971-19-1823. 971-19-1823. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales, por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y hoy dos cositas. Primero, voy a hacer un experimento, a ver qué tal sale. Y segundo, lo llevamos anunciando toda la semana y parte del anterior... En un rato estará con nosotros Lulu, cantante y guitarrista de Forraje, presentándonos Quejidos que no escucha nadie, su cuarto trabajo. Y ayer, hablando con los compañeros de Supercultura Freak Show, con Isma concretamente, me preguntaba el tema de música navideña dentro del rock y el heavy. Y he dicho, este año ya he terminado hasta las narices de estar a favor de la Navidad, de estar en contra, que es una sí, que es otra no. Y he dicho, a tomar por saco. Si el día de Navidad no estaré aquí, no estaré trabajando, entonces ¿para qué vamos a hacer una especial Navidad? La única canción navideña que voy a poner, a menos que luego alguien me pida otra de este estilo, va a ser esta. Sociedad Alcohólica. Otra vez llega la Navidad. Feliz falsedad. Buenas tardes, bienvenidos. Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Todos viven igual. Mata también. Jesucito ya va a nacer. Que te pille un palestino. Cacho mamón y que te cuel. Con un pino. El gran negocio va a comenzar. El negocio va a comenzar. Los precios por las nubes están. Por las nubes ya están. Todos como los. Feliz falsedad, ellos son Sociedad Alcohólica. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y mira que este año sí que me siento navideño, Este año que ya he vuelto otra vez a mi ciudad, a mi sitio de procedencia. Aunque el fin de año no lo voy a pasar aquí. Pero yo qué sé, ahí está Sociedad Alcohólica manifestando su ideología respecto a esta fiesta y donde muchos van a celebrarlo también en el centro comercial. ¡Lenda Caris Muertos! ¡Tampoco de derechas! ¡Mira el centro! ¡Tú eres del centro comercial! ¡Del centro comercial anormal! De casa te has cambiado, ya no vives en el acosado, te has ido a vivir al centro comercial, anormal, anormal, al centro comercial, y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente, en pijama y zapatillas por el centro comercial, y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Centro comercial, oh, oh. Tienes las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Oh, oh, oh. Izquierda. Tú no eres de izquierdas. Derecha. Tampoco de derechas. Del centro. Centro comercial, ellos son los Lendakaris Muertos y el día que hagan una canción de 5 minutos creo que se retiran. Nos vamos con una petición que nos llega a través de nuestra página web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Ferrer y nos dice: buenas coleguita, a ver si me puedes poner a los Black Sabbath el tema Loner. Y un saludo a todos. Says hello. A friend to no one. He's got no place to go. He don't look happy. He looks through furtive eyes. He ain't got nothing. No one to sympathize. Yeah. Ellos son Black Sabbath, petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Lo dicho, Forraje es una banda gallega que en el año 98 empezaron ya a hacer ruido en A Pobra do Caramiñal y en 2003 lanzaban su primer trabajo bajo el nombre de Estoy que muerdo. Sin parar de trabajar, en 2006 escuchábamos en Diario de una alma rota, en 2009 Retales de vino y luna, producido por Iñaki y Juanjo Antón, y este año, producido también por, en este caso, Colibrí Díaz, tenemos su nuevo disco llamado Quejidos que no escucha nadie. Y lo dicho, ya tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Suárez, conocido como Lulu, cantante y guitarrista de Forraje. Lulu, muy buenas tardes y bienvenido a este Club de Coleguitas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, 10 años han pasado desde vuestro primer trabajo, 15 desde que empezasteis. ¿Qué le dirías a los Forraje de hace 15 años si pudieras encontrártelos ahora? Pues que paciencia, que despacito y que con buena letra. De hecho, ahora en diciembre, el 28 de diciembre, cumplimos nuestro 16 aniversario. Y me imagino que, bueno, como suele ser ya tradición, pues nos llevaremos unas botellitas de champán al local y eso, porque no todos los grupos pueden presumir de llevar 16 años juntos. Quitando Juancho, el bajista, que dejó la banda hace un par de años y entró en su lugar Fernando, pues los demás somos los del principio, los que empezamos, como decían los Escorbuto. ¿Cómo está funcionando Quejidos, que no escucha nadie? ¿Estáis preparando un nuevo vídeo también? Sí, la verdad es que está funcionando muy bien. Tanto el disco tuvo una muy buena acogida, yo creo, tanto de la gente que nos sigue como gente que nos empezó a seguir, que no nos conocía a raíz de este disco, porque la verdad es que tuvo una promoción genial. Y bueno, los videoclips que hemos ido sacando, la verdad es que tienen un montón de vistas ya en YouTube, en Sol Música los ponen casi que a diario, y vamos, que la verdad es que creo que de todos los discos que sacó Forraje hasta ahora, quizá este sea el que a más gente ha llegado. Y sí, estamos ahora mismo esperando a que nos llegue ya el videoclip nuevo, que esta vez elegimos la canción de Un vendaval de suspiros, para en un par de semanas o tres estrenarlo en exclusivo en Sol Música, y luego ya, pues, un par de semanas después, pues ya estará en el canal de Warner para verlo en YouTube y eso. Sí, porque mucha gente ya puede encontrar el primer vídeo que lanzasteis con este disco, que fue Ahorcajadas, y luego, aparte, Puñales, una canción que colaboraba Roberto Iniesta con vosotros. Sí, esos ya están en YouTube, tanto en el canal de Sol Música como en el de Warner, y ya te digo, creo que son 40,000+ vistas que lleva cada uno en unos meses, que no está nada mal. Y cuéntanos, ¿cómo está funcionando también la gira de este nuevo trabajo? Pues ahora mismo nos estamos tomando un poquito más de calma. Cuando lo sacamos el disco en mayo, la verdad, el verano ya lo teníamos encima, y entrar en los festivales del verano pasado era prácticamente, o sin prácticamente, era imposible, porque ya estaban todos más que cerrados. Entonces yo creo que este verano sí tocaremos. De hecho, hoy acaban de confirmar que vamos a estar en el Viña Rock. Y te puedo decir que vamos a estar en algún festival más de los grandes y luego pues en varios festivales pequeños, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue una gira de 10 fechas cuando salió el disco, Y ahora, pues nada, estuvimos hace una semana tocando en Santiago. Próximamente estaremos también en La Coruña y en marzo estaremos en Madrid. Y pues ya te digo, para mayo estamos en el Viña Rock y a partir de ahí pues van a ser unos cuantos festivales y conciertos que hagamos en el verano que viene, vamos. Además, tú estás tocando en pequeños locales en un formato acústico. Sí, eso es algo que se me ocurrió porque, bueno, de un tiempo a esta parte, escucho bastante a cantautores, a nuevos cantautores, y conocí a unos cuantos aquí en Santiago, en algún local que hay por aquí, que suele traer a cantautores y esas cosas, y me gustó la idea de estar completamente desnudo con una guitarra española o eléctrica, defendiendo las canciones, pues, en otro formato mucho, mucho más íntimo, para con la gente mucho más cercana, ¿sabes? Son salas para 40, 50, 60 personas, que los tienes ahí tan cerquita que casi los puedes oler. Y no sé, la verdad es que ese rollo lo había perdido, el rollo de tocar en bares, porque aunque Forraje no somos una banda de tocar en para miles de personas, sí que tocamos en salas para 300, 400, 500 personas, y la cercanía no es la misma con el público que cuando tocas en bares, ¿no? Como cuando empiezas a tocar. Y por un lado eso, que me apetecía hacerlo, y por otro lado que con Forraje, bueno, con Forraje ni con ningún grupo, no están las cosas como para salir a tocar todos los fines de semana, porque la verdad es que el patio está muy feo y para muestras están separando un montón de bandas cada semana porque están perdiendo dinero cada vez que salen a tocar. Entonces pues prefieren separarse y volver, si Dios quiere, cuando la cosa esté mejor, que estar tocando de Pascuas en viernes. Entonces pues nosotros tampoco queremos quemarnos demasiado de hacer salas por hacer y para muchas veces perder dinero. Pero, sin embargo, a mí el gusanillo no me deja quedarme en casa. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tocar todos o casi todos los fines de semana en acústico, cuando no tengo fecha con Forraje. Volviendo a Forraje, desde vuestro primer disco habéis contado siempre con grandes colaboraciones, Cuchi Romero de Marea, el Drogas de Barricada en aquel momento, Fernando Medina de Reincidentes, e incluso, como mencionamos al principio también, Robin y esta de Extremo Duro. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar con los grandes? Bueno, ahora ya pues un poco más acostumbrados, ¿no? Pero tú imagínate en 2003, cuando grabamos nuestro primer disco, que éramos pues un grupo de pueblo que, hombre, ya llevábamos unos 5 años tocando, pero tocando pues, en las fiestas de los pueblos y poco más. Entonces, de repente, bueno, a raíz de conocer a Cuchi, que nos propuso ir a grabar a Pamplona el primer disco, nos metió allí en el estudio de Iker, nos presentó a los Barricada, pues para nosotros en principio se nos venía súper grande. Ahora ya es mucho más común escuchar colaboraciones de gente en discos de todo el mundo, ¿no? Pero en aquel entonces era un poco la novedad esto de las colaboraciones y nosotros flipamos, claro. De repente estar viendo al Drogas, tío, que era un tío que llevas escuchando desde los 10 años, cantando en tu disco, pues se nos ponía la piel de gallina. Y ahora pues ya un poco más asimilado. De hecho, a Robe, por ejemplo, ya lo habíamos conocido cuando estuvimos grabando Retales de Vino y Luna en el estudio de Iñaki Bojo, que se pasaba todos los días por allí, ¿no? Entonces estaba grabando y él se pasaba siempre y siempre daba algún consejo, siempre decía algo. Y en aquel entonces le propusimos cantar en algún tema, pero no se sentía identificado con ninguna y no quiso cantar. Entonces, pues esta vez cogimos Puñales, que creímos que era la canción que más le pegaba. Se la enviamos ya hace, pues con la coña, igual ya hace un año, cuando la teníamos grabada en maqueta y le gustó y nos dijo que sí. Y nada, pues sin más, se le enviaron las pistas y su colaboración la grabó en el estudio de Ubojo y luego pues nos envió su voz. Porque esa también es otra, el haber estado grabando en estudios de grandes músicos como Ubojo o Colibrí Díaz, también es una experiencia que os hace aprender algo nuevo casi cada día con ellos. Sí, la verdad es que con Iñaki, yo lo que más le tengo que agradecer es que prácticamente me obligó a suavizar mi voz en el Retales de Vino y Luna, ¿no? En Diario de un alma rota, en concreto, mi voz está salvajemente desgarrada en todas las canciones. Y era algo que a mí en aquel entonces pues me parecía bien. Sin embargo, ahora lo escucho y me duele. Y eso fue Ojo el que me insistió, e incluso antes de grabar voces, todavía estamos grabando guitarras y me cogía por la noche, me subía al estudio y me decía, vente, que me cogía una botella de vino y me decía, canta. Y así hasta que cantaba con mi voz. Y si ya en Retales de Vino y Luna, la voz estaba mucho más suave que en los discos anteriores. Ya en este, pues creo que he encontrado mi registro y creo que me lo voy a quedar porque la verdad es que es mucho más cómodo y la garganta me lo agradece. Y por lo visto lo descubriste bebiendo vino. Sí, porque no sé, lo de la botella de vino era pues un poco para intimar más o algo, no sé. Muy pero bien. Sí, era en plan, bebe, y ahora canto otra vez. Bueno, sobre todo que quede eso siempre en familia. Cuéntanos también, desde el 98, que empezasteis hasta ahora, ¿qué ves como músico que ha cambiado en este mundillo tanto lo bueno como lo malo? Hombre, pues tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, yo creo que, o sea, la clave de todo, de lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, porque lo demás sigue funcionando más o menos igual, es Internet. Internet es un arma de doble filo que a los grupos le viene de puta madre para promocionarse, porque es una forma de llegar a gente de todo el estado, incluso de Sudamérica, muy rápidamente. Pero por otro lado, se está cargando la industria discográfica y está haciendo que las discográficas no apuesten por los grupos. Tú antes, una discográfica te decía, toma, pues 12.000 euros y grábate el disco y nosotros te lo sacamos y tal. Ahora si consigues que te pongan el disco en la calle sin pagar tú, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Esa es la consecuencia del pirateo y de que no se vendan discos. Que no es que esté en contra de la piratería, porque yo soy el primero que se baja discos. Pero sí, por ese lado sí que está afectando. Pero ya te digo, por otro lado hay un montón de bandas que si no fuera por internet no se conocerían. Hay un montón de bandas que ni siquiera tienen discos editados, que no te puedes comprar sus discos en una tienda de discos, y por el boca a boca y por internet pues están llenando salas en Madrid y por ahí. Mira, entonces no sé, es un poquito eso lo que ha cambiado, para bien y para mal. Yo creo el resto funciona igual, las salas se hacen, el festival se hacen, quizás ahora va mucha menos gente a las salas de la que iba hace 5 años, pero eso es consecuencia, yo creo, que de la crisis, más que nada. Mira, recuerdo respecto a esto que dices, en una entrevista que le hicieron al Gran Wyoming ya hace años, que su comentario era que los discos tenían que valer 5 euros, que tuviera esa facilidad para el mercado y que realmente la gente no se bajara la música de internet, sino que fueran a ver a los grupos en directo. Sí, eso sería lo suyo. El problema es que hoy en día ni se compran los discos ni van a ver a los grupos en directo. Van a ver a 4... Que siguen llenando pabellones, pero yo te lo digo por experiencia propia, que y yo y otras bandas con las que he hablado, gente que hace 5 años estaba metiendo 3.000 personas, ahora está metiendo 500 personas en sala. ¿Mencionabas? Y gente que antes vendía 50.000 discos, ahora está vendiendo 5.000. Sí, mencionabas también, Lulu, lo bueno que ha tenido internet a la hora de promocionar a bandas. Y de esos grupos que están emergiendo ahora, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, a mí me gusta mucho Exceso. Es una pena, estuve el otro día con Guillén, con el bajista en casa de Cuchi, que estuve pues la semana pasada por ahí, y hace un par de semanas. Y nada, parece ser que él, que era el que escribía las letras y hacía las canciones, dejó a la banda. No sé, bueno, no me quedó claro si lo dejó o si lo echaron. Pero es una banda que el último disco a mí me flipó, por ejemplo. Discordia es otra banda que me gusta mucho. Ahora Zulu, aunque ya son un poquillo más conocidos, y ahora pues parece que también se van a separar. No sé, hay un montón de bandas que de las que salen ahora que me gusta mucho. Y ya para ir terminando, ¿qué aconsejas a estos chavales que están empezando ahora mismo a aporrear baterías o a rasgar las cuerdas de la guitarra? Pues que creen en lo que hacen y que tengan paciencia, porque esto no es cosa de 2 días. Esos pelotazos que se daban antes de que sacabas tu primer disco y saltabas a la fama, eso ya, eso hace tiempo que no existe. A no ser que te coja una discográfica muy potente y se dicen a ponerte en la tele y en la radio. Pero yo lo que le aconsejaría es que despacito y con buena letra. Nosotros llevamos 4 discos en 10 años, cuando hay gente que saca disco cada año. Nosotros preferimos tomarnos nuestro tiempo y no meter canciones de relleno y que si van 10 temas en un disco, estar convencidos de los 10 temas que van. Pues Lulu, cantante y guitarrista de Forraje, muchísimas gracias por acompañarnos en este club de coleguitas durante estos minutos. Os deseamos lo mejor en presentando este nuevo disco, esos quejidos que no escucha nadie, que por lo visto ya cada vez hay más gente que sí que los escucha. Y gracias a Dios. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pasamos follando y poniéndote a mí. No entiendes que yo sigo igual, viviendo y muriendo por ti. Te busco en cada despertar, te beso y te dejo dormir. Queda aquel día en que se tropezaron tu boca y la mía. Lejos queda la noche en que el mar fue testigo de tanto derroche. Ay, yo todavía me desvivo y me bebo los vientos por ti. No entiendes que yo sigo igual, viviendo y muriendo. Te busco en cada despertar, te beso y te dejo. Te beso y te dejo dormir. La música de Forraje. Y con nosotros Lulu, su cantante, presentándonos quejidos que no escucha nadie. Continuamos, 3 de la tarde, 39 minutos. Y desde un disco llamado Maldito, ellos son Gritando en Silencio. Y estas, Las Estrellas Fugaces. Tiemblo cuando pienso que hace mucho tiempo me alejé de todos, condenado al hambre de una vida llena de desintereses. Corregir el rumbo, aunque no me guste, se hace de otro modo. Aguantar en mi celda hasta que mis cejas hundan en el lodo. Desde mis amigos, los que se murieron, los que ya no conozco y los que me hirieron. He perdido a todos, los que se han dignado a acercarse un poco. Mata la distancia, mata la costumbre y mata las palabras. Esta exclamación que va arañando el encontrar

En aquel momento, Fito Cabrales, cuando estaba en Platero y Tú, Iñaki y Ojo Antón, que estaba tanto en Platero y Tú como en Extremo Duro. Robin Iniesta de Extremo Duro y el poeta Manolo Chinato crearon este disco, Poesía Básica, Extre Chinato y Tú, y el tema Si el cielo está gris. Y es que no ha sido la primera vez y tampoco será la última que grandes artistas se junten, como fue el caso de Otra Noche Sin Dormir, un directo donde se juntaron Los Barricada, Rosendo y Aurora Bertrán. Y en este caso, Barricada y Rosendo y el Barrio Conflictivo. Conflictivo. Ellos son Barricada y Rosendo en directo en ese gran disco acompañado de un DVD de ese concierto llamado Otra Noche Sin Dormir. Quienes también esperamos nuevo disco para este 2014 será de Sober. Pero seguimos recordando temas como este, El Hombre de Hielo. Porque murió. No elegiré la opción que tú me das, sentarme y ver marchar a quien me hirió, a quien me hizo mal. Su álbum Redo. Ellos son Sober y el Hombre de Hielo. Mira, parece que está saliendo el sol. Estamos rodeados de nubes negras que están pidiendo agua. Y empieza a salir un poquito el sol. ¿Será por la buena música que estamos poniendo o no? Bueno, ya sabéis que es mi profesión frustrada, eso de Hombre del Tiempo. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Defcon 2, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Yeah.